Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en esta invitación tan importante. Mi nombre es Almadelia Cabrera Mina, soy indígena náhuatl y bueno, pues yo pertenezco a una organización que se llama Tocha Nuestra Casa AC y específicamente trabajamos con mujeres, hacemos esta parte de la organización comunitaria y también acompañamos procesos organizativos de otras mujeres indígenas, mestizas y campesinas. Mi nombre es Rafael Sevilla Zapata, originario del estado de Puebla. Pertenezco al colectivo Tactometaltipac, una iniciativa de comunicación comunitaria en la Sierra Norte de Puebla. Nuestra trayectoria se ha centrado fundamentalmente en informar, documentar las diferentes acciones de resistencia de pueblos y comunidades originarias en esta región del estado de Puebla, desde donde hemos acompañado diferentes momentos en donde las comunidades se han opuesto a la implementación o a la instauración de proyectos extractivos en sus diferentes modalidades, sea de minería, de hidrocarburos, extracción de hidrocarburos, la generación de energía a través de presas hidroeléctricas y así, fundamentalmente. Desde nuestra participación en el Consejo Tlatlali nos ha permitido hacer este trabajo de periodismo en nuestros propios medios de comunicación y en otros en donde se ha abierto la posibilidad de hacerlo. La Sierra Norte de Puebla durante 10 años ha sido un territorio que los pueblos han defendido de empresas que quieren convertir el agua y los cerros en mercancía. Estas empresas nacionales y a veces internacionales quieren imponer minas, hidroeléctricas y hasta subestaciones eléctricas, pero no se les ha permitido. Rafa, platícanos cómo se ha vivido la resistencia en la Sierra Norte de Puebla. Desde la experiencia del colectivo, ha resultado complicado al no poder contar con los recursos necesarios, oportunos, para movilizarse y dar cobertura a los diferentes eventos que suceden en la sierra, en el territorio de la Sierra Norte de Puebla. Además de que se ha tenido que generar procesos propios para informar a la población sobre las amenazas que se ciernen sobre territorios que incluso no saben que existen esas amenazas. Cuando la gente menos se entera, ya tiene a los trabajadores de las empresas haciendo perforaciones o haciendo exploración sobre el territorio sin consideración, sin tener la mínima atención para las comunidades que llegan a trabajar en sus territorios. Ante esa vulnerabilidad, hemos considerado necesario y pertinente tener que desarrollar procesos de información hacia las comunidades. Y esas van desde pláticas en grupos de familias, en asambleas, en diferentes espacios de las comunidades que se generan para poder informar puntualmente, oportunamente, antes de que los actores de las empresas, en su mayoría, lleguen a las comunidades a comenzar a hacer los trabajos. Eso ha sido una constante que hemos vivido en la Sierra Norte de Puebla. De ahí el empeño del colectivo de impulsar iniciativas que articulen y visibilicen las amenazas que se ciernen sobre sus territorios. Me imagino que para las mujeres es aún más difícil esta situación. ¿Cómo es para las compañeras de la Sierra de Puebla sobrellevar un proceso de resistencia? Bueno, pues compartir con ustedes que esta parte de la resistencia es como reexistirnos también nosotras mismas como mujeres. Y sí ha sido complicado porque para las mujeres no solamente hay que luchar contra estos megaproyectos, también hay que luchar con los pensamientos de otros hombres, de la misma población, de cómo te posicionas para hacer una defensa como mujer indígena, como mujer campesina. Ha sido difícil porque nuestra voz no se escucha en todos los espacios. También ha sido difícil porque para las mujeres es una triple jornada o una jornada extra de todas las actividades que se hacen. Pero aún más difícil y más triste además y desolador porque no es visibilizado todo este trabajo que se hace de defensa. Es importante tal vez mencionar que para las mujeres ha sido desde hace mucho tiempo este trabajo de la defensa una labor muy importante, porque no es justo ahora donde se empezó a hacer defensa, sino más bien la defensa ha sido heredada por nuestras abuelas, nuestras ancestras. En este linaje que traemos desde hace mucho tiempo, traemos como una encomienda el cuidado. Y esa palabra del cuidado quiere decir el cuidado de todos y para todas. Entonces es un compromiso muy grande. Enfrentarlo a veces es como un reto más para nosotras, aunque no ha sido imposible. Ha habido muchas mujeres y muchas compañeras que están en el camino, pero sí es una labor ardua, es una labor que tiene que salir de tus entrañas y de tu corazón. Este contacto que tenemos con la Madre Tierra, que es tan especial, desde ahí sale esa fuerza para poder defender estos territorios. Defender el territorio se ha criminalizado. En todo el mundo, hombres y mujeres han sufrido persecuciones, represiones, asesinatos. ¿Cómo se ha vivido esta situación en Puebla? Yo quisiera destacar dos a partir de la experiencia del colectivo. En una convocatoria pública, el colectivo tiene un programa en Puebla FM que se transmitía desde la Ciudad de Libres. Este programa en su momento fue censurado por los administradores de la estación al encontrar el contenido de nuestra propuesta radiofónica, de nuestra propuesta informativa, pues al no parecerles. Al no parecerse adecuado que en un medio público se ventilaran información que cuestionaba la propia viabilidad de lo que se impulsa en los diferentes proyectos ambientales o proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla, particularmente en la región de los Llanos del municipio de Libres y Cuyoaco, en esta región de la Sierra Norte de Puebla. Pero por otro lado hay otro tipo de represiones, de una violencia que se manifiestan a través de una violencia institucional que limita y obstruye que iniciativas como de las radios comunitarias se vean obstaculizadas por el aparato burocrático que pone un sinfín de trabas para que no se pueda acceder a la concesión del espacio radioeléctrico. Esto lo digo en el sentido en que la decisión del colectivo Tactometal Tipac ha sido transitar a una estación de una señal de radio con la concesión otorgada por el Estado mexicano. Y esto pues ha sido una constante desde que emprendimos el proyecto de acceder a la concesión, al título de concesión, para poder operar una radio en la frecuencia modulada. Bueno, yo puedo platicar con ustedes esta parte tan importante. Reprimir nuestra palabra, reprimir nuestro derecho a la vida, reprimir vivir en estos territorios tan importantes para nosotros, en realidad ha sido una batalla pues de todos los días. Estos megaproyectos te amenazan, pero también tienen esta otra parte sutil que ellos utilizan para entonces entrar a esos espacios donde nosotras y nosotros vivimos. Y desafortunadamente siempre están como atacando, así como despacio, detrás de cosas, detrás de incluso de apoyos que pueden dar, ¿no? Entonces estas situaciones que se vienen viviendo en nuestros espacios a veces son como lentas y son silenciosas, pero ahí están. Entonces, pues desde nuestra experiencia con las compañeras podemos contarles que no ha sido nada fácil, puesto que no han dejado que las compañeras se organicen. No nos han dejado que digamos nuestra palabra en contra de estos proyectos de muerte que le llamamos nosotras. Han dañado nuestro cuerpo, por decirlo así, porque es nuestro primer territorio a defender. Cuando estamos nosotras reconociendo nuestro territorio a defender, también entonces estamos reconociendo que ha sido maltratado. Y con todos estos proyectos y con todas estas iniciativas supuestamente enmascaradas de desarrollo, vienen entonces a cerrarnos puertas de organización, de palabra, de visibilización de otras mujeres que también han estado en esta lucha. Y bueno, pues sí, ha habido como situaciones importantes que podemos mencionar, como denuncias, ¿no? Por ahí, que ha habido a compañeras malintencionadas y que no han llegado a finales que ellos quieren, principalmente pues porque ha habido detrás de ellas otras personas que salen a la defensa también, y entonces se puede decir que salen prácticamente ilesas, ¿no?, de una denuncia formal, por decirlo así, pero no para ahí la cosa, porque entonces hay intimidación para organizarte, hay intimidación también para poder decir tu palabra y poder llevar la información clara a las comunidades y a nuestros hermanos y hermanas indígenas de estos pueblos, donde sea claro entonces el daño que va a causar todo esto que ellos están planteando. Para nosotras las mujeres también es importante decir que no somos como libres al interior de poder organizarnos y poder hacer espacios de diálogo donde sanemos como estas heridas que nos dejan pues la pérdida de nuestros bosques, la pérdida del agua, de los arroyos, de estos manantiales que nos dan vida. También no nos están permitiendo siempre estar haciendo la ritualidad que nuestra cultura y que nuestra forma de pensar y de ser siempre hemos tenido. Entonces, para nosotras sí es una persecución constante. Sentimos que desde los medios de comunicación, desde la gente que se viene a parar aquí en estos territorios, nos persiguen y nos quieren callar.